Bueno, Ezequiel, ¿cómo viste hoy el triunfo del equipo 3-2? Bien, tranquilo. Fue el primer partido que juego con los chicos, así que tranquilo. ¿Por qué te sumaste a Rosonero? Yo ya tenía ganas de sumarme el año pasado, pero bueno, se me complicó por alguna lesión y no pude jugar. ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? Bien. Estamos entrenando la semana y se notó en el segundo tiempo. ¿Qué es lo mejor que tiene este equipo en cuanto al juego? Que dejamos todo y que somos compañeros entre nosotros. Supieron aprovechar también la velocidad, ¿no?, que tienen arriba. Claro, sí. Está el Chavito que vuela, lo demostró hoy. Te quedó ahí una y pudiste también estar con gol. Sí, también. Lindo gol. Me quedó el rebote justito. ¿Para qué lo ves al equipo? Y para jugar, ganarlo de punta a punta. Gracias por el tiempo, Ezequiel, y felicitaciones por el gol. Gracias.